Por fin es viernes. Bienvenidos un fin de semana más a este vuestro programa Por fin es viernes, presentado, como no, por quien nos habla, José Antonio Laboreo. Tenemos por delante dos horas de música de ayer y de hoy, con novedades, con todos los estilos y todas las épocas. Pero bueno, queridos oyentes, voy a ser más concreto y a daros unas pinceladitas de la selección musical que vais a oír aquí las próximas dos horitas. Bueno, empezaremos por los próximos 30 minutejos, si os parece. Ahí va el adelanto. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Empezaremos por todo lo alto, bueno, con altura. Ya sé que es un mal chiste. En concreto, la versión que hicieron de este tema Mayalen y Anahu. El guiño al pasado lo van a poner ni más ni menos que Don Juan Pardo y Doña Rocío Jurado, juntos y juntos, con una canción que llevaba por título ¿Por qué me habrás besado? Cosas del pasado. ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué. Ellos tuvieron que marcharse de España, irse muy lejos hasta México para triunfar allí, con éxitos como el que vais a escuchar hoy aquí, Daría. Estoy hablando de La Quinta Estación. Daría lo que fuera por saber qué piensas cuando dices que todo va bien, tal vez. Aire se llama el nuevo trabajo que han publicado recientemente los hermanos mexicanos Jesse and Joy. En él encontrarás este tema que estrenamos aquí. Alguien más. Ya tengo a alguien más despertando en mi piel y están fuera de lo normal, haciéndome sentir bien. Ya regresarás, él dirá no por mí, pero no trates de forzar que esto se acaba aquí. Me remonto hasta el año 2004. ¿Qué hacías tú en ese año? Nosotros bailábamos como locos una canción que poco decía su letra, por no decir nada, pero es que en verano todo estaba permitido. ¿Recuerdas aquel bambú, bambú? Ellas eran las primas. Me gusta ese bombón, que es de Castellón, con el salto del canguro moviendo el culo. Me gusta ese moreno cuando mueve su cuerpo, con la patada de elefante nos vamos pa'lante. Me gusta ese chaval cuando baila rap. Y seguimos viajando mucho hacia el pasado, en concreto unos 19 añitos de nada. Hace ese tiempo, ellos consiguieron su mayor éxito musical con un pegadizo tema que se titulaba Niña piensa en ti, porque se separarían 5 años después. Por cierto, uno de los componentes de Los Caños, Kiko, formaría más tarde dúo con su propia hermana, Sara. Vamos a escucharlos ya a Los Caños con su éxito Niña piensa en ti. Y ya que estamos hablando de dúos, regresa, amigos y amigas, Platón. ¿Quién no se acuerda de aquel grupo formado en los años 90 por los hermanos Gómez Cambronero, especializado sobre todo en románticas baladas? Bueno, por esos apellidos seguramente no, pero recordarás que si eran rubitos, ellos con unas melenazas, se llamaban Michael o Michelle y Chus. Y comenzaron muy pronto, muy jovencitos, a cantar. De hecho, formaron parte del grupo musical Parchís en su época final, eso sí. Pues ellos, después de bastantes años de silencio, regresan con un nuevo trabajo que aquí, hoy, vamos a poder escuchar. Su título, Una vez más. Y al despertar, nos reiremos sin parar. pensando en lo tontos que fuimos. Una vez más. Pues amigos y amigas, este es el pequeño avance de todo lo que vamos a escuchar durante los próximos 30 minutos, minuto arriba, minuto abajo, así que arrancamos ya nuestro programa y a disfrutar con la música de hoy y de ayer de Por fin es viernes. Venga, que ya estamos a fin de semana. Panamera. ¿Así sí? Pongo palmas sobre la Guantanamera. ¡Tra, tra! Llevo camarón en la guantera. De la isla. Lo hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores, azules y quilates. Y si es mentira que me maten. Flores, azules y quilates. Y si es mentira que me maten. Con altura.

estoy bien. Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja y no te importa, ni te mueve, ni provoca, y a mí tu boca. Llegará el momento, sin tiempo de descuento, y tocará volver a empezar. No soy el mismo de antes, tú eres la de siempre. ¿Te importa si me quedo un poco más? Prométeme que nunca habrá una noche igual, si no es entre nosotros dos, entre nosotros dos. Una vez más, sin apagar la luz, quiero saber que eres tú. Y al despertar nos reiremos sin parar, pensando en lo tontos que fuimos. Una vez más, sin apagar la luz, quiero saber que eres tú. Y al despertar me perderé por la ciudad, sabiendo que no volverás. Una vez más, una vez más, una vez más. Desnudo ante la vida, en esta cama fría, tratando que no duela la verdad. Dime lo que sientes, sonríes cuando mientes, tu miedo no me deja respirar. Prométeme que nunca habrá una noche igual, si no es entre nosotros dos, entre nosotros dos. Una vez más, sin apagar la luz, quiero saber que eres tú. Y al despertar nos reiremos sin parar, pensando en lo tontos que fuimos. Una vez más, sin apagar la luz, quiero saber que eres tú. Y al despertar me perderé por la ciudad, sabiendo que no volverás una vez más, una vez más, una vez más. El gesto de tu cara te delata y la furia que se anida en tu interior. Un malestar inunda tus sentidos. Estar con él fue tu única ilusión. A veces en la vida se pasa mal, deseos y sentimientos sin controlar. En tu lugar lo intentaré. Deseos y sentimientos sin controlar. En tu lugar lo intentaré olvidar. El tiempo calmará el dolor, ese dolor. Niña, dulce niña, niña, abre los ojos sin temor. Piensa. Después de esta primera media hora sigue la alegría musical en Por fin es viernes. Y ya que Logroño tendrá equipo de fútbol en segunda división, lo vamos a celebrar con los Sheik y las chicas de Logroño, por supuesto. Mientras haya chicas en Logroño que tengan buen moño y que sepan coser, pasaremos la vida tranquilos con una chiquilla en vez de mujer. También vamos a escuchar otro triunfito de esta jornada 2020, Bruno Alves, en un tema que se incluye en el último disco del programa, la canción Quiero tener tu presencia, tema original de Seguridad Social. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. ¡Ay, que vamos a recuperar el pop fresquito de los años 60 con este tema de los mitos! ¡Me conformo! Estamos enteros es el álbum de 2019 de Despistaos, donde colabora Juancho de Sidecars. Así suena Mi accidente preferido. Volveremos a llenar este vacío. Fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar. Consecuencias derivadas de haber sido mi accidente preferido. Nunca te voy a olvidar. Viajamos hasta 2003. Ese año, los hermanos Salazar editaban Se puede morir de amor. Vamos a darle este toque gitano al programa que se merece con Los Chunguitos. Y yo sigo viajando, viajando lejos, viajando al pasado, hasta el siglo pasado, ni más ni menos con Los Piratas, un grupo de Vigo con unas canciones tan reconocibles como esta que vamos a poner en el día de hoy, Promesas que no valen nada. Ahora prometo solo pensar en ti, y aunque suenen de forma genial, prometo que no dice nada. Ay, amigos, ¿qué se le va a hacer hoy? Me ha dado por ahí. Sigo muy ñoño, muy popero, muy recordando décadas pasadas, pop nacional. Espero que a alguien, algún oyente, le suceda un poquito lo mismo, esté ñoño y esté disfrutando con estos temas. Porque en este bloque también vamos a contar con la presencia de los fabulosos Cadillacs y aquel exitazo llamado Matador. Ya lo sabéis, amigos, que la música no falte en nuestras vidas. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado. No quiero hablar de esos niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar. Tomárselo en serio, bástate. eran mentiras tus besos. No me daba cuenta porque estaba loquito por ti, estaba loco de amor. No esperaba de ti, pero me equivoqué. Y tú de mí te reías. Decí que sí, que sí, que sí. Ay, se puede morir de amor. Decí que sí, que sí, que sí. Ay, cómo estoy muriendo yo. Decí que sí, que sí, que sí. Ay, se puede morir de amor. Decí que sí, que sí, que sí. Ay, cómo estoy muriendo yo. Amanecer día, se va el invierno, llega el verano, y yo que canto la camelo, sorpresas que da la vida. La luna sale de noche, el sol sale de día, qué grande son mi Nutella, solo por amor. Sí, que sí, que sí, que sí, ay, se puede morir. Ay, cómo estoy muriendo yo. Que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, se puede morir de amor. Que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, cómo estoy muriendo yo. De amar los corazones allí.

pondré nervioso, ni hablaré sobre esta vida tan injusta. Comeremos eso que tanto te gusta, como hacíamos en esos años tan maravillosos. Volveremos a llenar este vacío. Fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar. Consecuencias derivadas de haber sido mi accidente preferido, nunca te voy a olvidar. Ha pasado tanto tiempo de aquel día, que escapaste de ese mundo de mentiras, donde es fácil conseguir lo que tú quieres, donde nunca te dejaron convertirte en lo que eres. Volveremos a llenar este vacío. Fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar. Consecuencias derivadas de haber sido mi accidente preferido, nunca te voy a olvidar. Acompaño, que se está haciendo largo este tiempo indefinido, y es demasiado tarde para darme por vencido. Perdóname si he hecho algo que te hiciera daño. Oh, te necesito tanto. Volveremos a llenar este vacío. Fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar. Consecuencias derivadas de haber sido mi accidente preferido, nunca te voy a olvidar. Volveremos a llenar este vacío. Mi accidente preferido, nunca te voy a olvidar. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Ven con mi amor.

No te vayas. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.